desde el primer momento nuestros corazones están latiendo al lado de los de ustedes. Aquí está, somos las mujeres que somos parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC y de la Vía Campesina y de la Marcha Mundial de Mujeres. Entregarle toda nuestra solidaridad, todo nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestra admiración por la valentía que ha tenido el pueblo en defender con justicia lo que les pertenece, que es tener un gobierno que responda a las necesidades del pueblo y no a los intereses de la grande oligarquía. Compañera, sabemos que nos llama de Chile, quizás. De Chile, compañera. Cuéntenos de qué parte, para que nuestra audiencia aquí en Centroamérica y en Honduras se pueda imaginarse de dónde estamos en comunicación. En este minuto aquí ya vemos compañeras que son del norte, del sur y del centro del país. Yo le voy a pasar a la compañera que es punto focal de la marcha acá, para que también en nombre de la marcha le entregue su saludo, y algunas compañeras de regiones para que entreguemos toda nuestra solidaridad, nuestro cariño, y decirle que con firmeza, compañera, que incluso estamos viendo la posibilidad de poder trasladarnos también alguna de nosotras en una delegación que la Vía Campesina está conformando para ir a acompañarla en esta gran batalla. Muchas gracias, ya. Muchas gracias. Sí, claro que sí, qué increíble. Compañera. Bueno, adelante, compañera, está al aire. Habla Mafalda Galdames de la Coordinación de Marcha Mundial de Mujeres, Punto Focal Chile. Y estamos, como dice Pancha, que es nuestra encargada internacional de Anamuri, en solidaridad permanente con ustedes, las mujeres principalmente, y con todo el movimiento sindical, campesino y toda la sociedad civil que está en estos momentos en contra de este golpe de Estado que se realizó en Honduras. Así que nuestra solidaridad permanente, y para nosotros es revivir horrores que vivimos ya en la dictadura de Pinochet, y por lo tanto sabemos más que ninguna otras personas lo que es vivir en dictadura y lo que se sufre, lo que sufre un pueblo bajo una dictadura militar. Por eso nuestra solidaridad con ustedes. ¿Le puedo pasar a otra compañera? Por supuesto que sí. Que es la presidenta de Anamuri. Por supuesto que sí, ya. Bienvenida. Para que esté también entregando su saludo. Agradecidas y bienvenidas. ¿Aló, compañera? Aló, compañera, adelante. Mucho gusto, un abrazo solidario desde acá de las mujeres rurales de Chile, de Anamuri, y decirles que nosotros hemos pertenecido todos los días, hemos estado frente al televisor y escuchando las radios y atentamente escuchando día a día los acontecimientos como han ido ustedes enfrentando esta dictadura sangrienta que les ha tocado enfrentar. Como decía la compañera anteriormente, nosotros mejor que nadie sabemos lo cruel que es una dictadura militar cuando estamos bajo de estado de sitio. Por lo tanto, las mujeres somos las que estamos sacando siempre las garras para defender de este gran imperialismo que nos quiere seguir aplastando. Así que, como mujeres campesinas, como mujeres rurales indígenas, el abrazo solidario y estar atentas a los acontecimientos, y como ya han dicho las compañeras, haremos lo posible y haremos voto para que esto se resuelva lo antes posible y ustedes vuelvan a instalar su gobierno constitucional elegido por ustedes como pueblo. Saludo a todas las compañeras y a todo el pueblo hondureño, a las campesinas, a los campesinos, a las comunidades indígenas, a tener fe en su pueblo, a tener fe en su lucha, porque la lucha nos hará libre, compañera. Ay, ¿dónde llega todo? ¿Y dónde todo comienza? Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva.